Martes 9 de diciembre. El Señor es mi pastor. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las 99 en el monte y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, en verdad os digo que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Comentario al Evangelio por Luis, laico dominico. ¿Cuántas veces en la vida nos sentimos perdidos? ¿En cuántas ocasiones nos vemos solos? Caminamos con esa sensación que nos entristece el alma y que lo hace todo gris, sin colores. Puede que en esos momentos el Señor nos esté buscando y nosotros no nos dejemos encontrar. En el Evangelio son muchas las referencias que se hacen de Dios como pastor de un rebaño al que cuida. Las ovejas somos nosotros. Desde los primeros años del cristianismo hay representaciones de ese buen pastor con el cordero al hombro, una imagen tierna y entrañable. Hoy Jesús nos vuelve a hablar de ella, de cómo el pastor busca la oveja perdida y cómo se alegra al encontrarla. Y llega más lejos al decirnos que no es voluntad del Padre que se extravíe ni una sola. Un mensaje de esperanza, futuro y confianza. Es posible que el Padre te esté buscando y no te hayas dado cuenta. Por eso debemos estar atentos y al mínimo síntoma de desesperación debemos pararnos y mirar a nuestro interior, buscar en nuestro corazón. Allí encontraremos el amor de Dios, sus brazos extendidos y la alegría de su rostro al reunirse con la oveja perdida. Dios no se cansa de amarnos, no se cansa de perdonarnos, y nosotros no debemos tener reparos en dejarnos encontrar, en dejarnos rescatar para salir de la noche oscura del alma. Confiemos, dejémonos encontrar por el buen pastor y refugiémonos en sus brazos. Con él nada nos falta. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.